¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Y si creamos un puente de palabras? Un puente sutil, luminoso, de amparo. Un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Los viernes de nochecita, cuando los corazones se encuentren por el aire de la espica. Contamos contigo. Recibimos los relatos en el celular 093-537-435. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Plaza de la Matriz, 2 de abril de 1824. Son las 9 de la mañana de un día gris. Las puertas de las reales cárceles se abren para dar paso, a redoble de tambor, a la escolta militar que encabeza el desfile. Detrás, el padre Severino carga una pesada cruz que recuerda al crucificado del Gólgota. Viste una burda sotana gris, un cordón de piola en la cintura, cuelga de su pecho un rosario y calza sandalias de cuero. A su lado, tres hermanas de la caridad, dirigidas por la hermana Sofía, van con la cabeza gacha rezando en sus rosarios de madera. En las calles, la muchedumbre se agolpa para ver ese espectáculo, que, como bien dijo el señor gobernador, será una lección de moral para todos los ciudadanos. Sin embargo, hay en el aire un extraño silencio. Por las calles de San Juan y San Felipe empiezan a llegar los negros libres y hasta esclavos arrastrando sus cadenas y van rodeando la plaza con su presencia altiva y una mirada desafiante. Graciosita está en la esquina de San Fernando y San Carlos, apoyada en la pared del cabildo. Ha decidido acompañar en todo el trayecto a sus amigas y al querido Luciano. En ese momento, un murmullo amenazante se cuela en el aire. Es la protesta blanca cuando Luciano aparece en las puertas abiertas de par en par de las reales cárceles, tiritando, con los tobillos sangrantes, grilletes en las manos y los pies descalzos. Avanza con un ruido de cadenas sobre el pavimento de piedra, mientras el clamor de venganza es cada vez más fuerte. Graciosita hubiera querido gritar para ahogar esa injusta protesta, pero no es necesario. En la puerta aparecen primero Encarnación y detrás Mariquita, llevando a cuestas el maltrato de 1000 años de esclavitud. Pero no son los huesos que se dejan ver a través de una piel transparente, ni la sangre que va manchando el trayecto, ni siquiera el arrastrar de cadenas y grilletes. Nada de esto es suficiente para hacer callar esa multitud vengativa que poco a poco deja de gritar. Es la dignidad negra frente al asesino de su raza y es también la vergüenza del blanco por lo que es capaz de hacer. El recorrido es lento. Graciosita le grita a Luciano: ¡canta tu cantito! Y como si su amigo hubiera estado esperando la orden, comienza aquel murmullo tan triste, y entonces todos los negros que rodean la plaza empiezan a cantar el son de los lamentos, con una cadencia que recuerda su tierra perdida. Las muertes en las bodegas de los barcos negreros y el látigo del amo blanco. Ya no se oye el clarín de la escolta, ni los gritos de protesta. En la marcha de las esclavas ya nadie ve una lección de moral. Solo ven el sufrimiento de una raza y la vergüenza de otra. Por la calle del Pilar sube un lamento de tambor. Manos negras repican las lonjas recién templadas, llamando a la libertad, y no hay autoridad que sea capaz de prohibirlo. A la cabeza viene la negra Nicasia, llamada la buena. De su brazo cuelga el canasto de pasteles. Ha pasado la noche preparando los mejores, los de masa suave, pequeños, almibarados y cubiertos de grajeas de colores. Se acerca a sus amigas. Entonces la buena abre el canasto y comienza a tirar a su paso, cual si fueran flores, las delicias que todo San Felipe conoce. Graciosita a su lado empieza a ayudarla. Mariquita la mira con todo el amor que aún puede sentir mientras ve su camino al patíbulo, sembrado con todos los colores de aquella paleta de pintor que tenía en la matanza. Las campanas de la catedral tocan las 11 cuando ella sube los escalones del patíbulo. Los negros siguen con sus lamentos al son de los tambores. El verdugo le acomoda la cabeza en el rollo, pero ya no los oye, porque ve venir a lo lejos, caminando por la arena dorada, un hombre vestido de blanco, rodeado de mariposas. De Susana Carrera, Las esclavas del rincón. Prisión del abuelo, con la sal. patas al suelo para ir despertando las calles. Y varé buscando sin ayes la dura prisión del abuelo con las alpargatas al suelo para ir despertando las calles. En tu natura querencia estás como el mismo cielo donde descansa el consuelo y abreva y baja el silencio. Tu hermosura reverencia, impregnando tu paisaje y tu profundo mensaje que cincela las arenas, se hace latir en las venas por la savia de tu viaje. Hoy te encontré sin el tiempo, sin el apuro, sin huellas, en las memorias más bellas, en tu recóndito templo, donde no existe el destiempo para acercarse, perdurar, y en tus matices de curar tus medulares conceptos. Y gracias por ser adepto de tu constante enamorar. El arenal de mis sueños, límpido, granitos frescos, y en tu espejo gigantesco depuras un claro cielo. Meditando va tu vuelo, matiz y lienzo en apronte, aromas de raíz y monte. Son tu canto, son tu ser, cual tus conceptos fraternos, por tu límpido horizonte, sin huellas. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. De la costa cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue. Cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. Thank you.

Me gustan los que sueñan sin careta y no tienen pudor de sus tiernas arrugas. Y si a la noche miran, miran con todo el cuerpo. Y cuando besan, besan con sus labios de siempre. Las máscaras no sirven como segundo rostro. No sudan, no se azoran, jamás se ruborizan. Sus mejillas no ostentan lágrimas de entusiasmo. Y el mentón no les tiembla de soberbia o de olvido. ¿Quién puede enamorarse de una faz delgada? No hay piel falsa que supla la piel de la lascivia. Las máscaras alegres no curan las tristezas. No me gustan las máscaras, he dicho. Parece no tiene nada. Perto, de seguro queda el infierno. Por eso suenan las campanas, anunciando que esto es eterno. Se pasean por mi ventana, diseñando nuestra cultura, que nuestra no tiene nada. Surco. ¿Por qué rumbo se ha perdido el alcance de mis manos, que se llevó mis ojos tendidos en las palmas buscando esa respuesta al tacto de las cosas que no se ven? siempre se van por esos caminos, por ese laberinto de sendas, como ríos a los mares, haciendo caminos que arrastran la sangre de los pasos por áridos humedales, abriéndose entre las piedras que guardan en su silencio miles de historias, partiendo terrones, rompiendo los zapatos, haciendo llaga, así se curten los pasos para abrir el destino indescifrable. Todos vamos tras la promesa de la esperanza, es cierto, no en vano vamos. Dejamos esas huellas sobre huellas nunca indelebles de nuestras vivencias. Vivencias que un día fueron desafíos sin presagios, las ilusiones rotas que quedaron derramadas, allí el surco, un rastro en la memoria marcando lo que hicimos. Son mojones subrayados, cicatrices, fósiles invisibles. A veces es necesario volverse asesino de ciertos recuerdos, es cierto. Y aunque el trillo quiera ocultarse debajo de las hierbas que crecen, si uno socava a la tierra, encontrará a esos fósiles pies andando. Estarán allí, aunque no se vean, ocultos senderos sin nombres propios, latiendo en voces pasadas, marcando el rastro de los que pisaron esa ruta de almanaques, la que pisarán nuestros hijos de la tierra en su presente. Por eso hay que dar buena siembra a los que vengan. Hay que arar la vida con buenos caminos para que la vida esté más al alcance de sus manos cuando lleguen a pisar el mundo. Thank you. del libro Una ciudad para armar, Quinta Capurro, de Rosina Moré. Soy la memoria de glicinas, cedros, camelias, dátiles, junquillos, pasto inglés y rosas, de las enaguas acariciadas por secretos dedos que ascendían buscando el calor de lo prohibido. Memoria de inmigrantes, así como de la tos quejosa de José Pedro. Soy la memoria de risas de niños jugando con sonido a hojarasca y vuelo de mariposas, de tardes soleadas bajo las capelinas y los sombreros pasajeros, del té de Emma y Federico en cucharas de coloquios vegetales. Soy la memoria de los ojos de China que caminaron esperanzados, chispa que cayó tal cual una hoja arrastrada por el temporal. He visto aventuras, desenfrenos, llantos, gestos perturbados, vidas planas. Asistí a las más bellas cartas de amor escritas, nunca leídas, letras rotas que cayeron y forman, hasta hoy, el musgo que me cubre. Soy la memoria de pájaros eternos y aguas cristalinas, testigos de más de 100 años de visitas por jardines lindos. Cada alma de cada pisada, palabra o susurro está impreso en mí. Como todo camino, voy y vengo. Soy un círculo en esta casa en Santa Lucía. Soy las agujas del tiempo inventado para no morir. Soy ese camino rumbo al cañaveral de la Quinta Capurro. ¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los 20 veos que nos gritaban desde el Sausal. Y se reían los 20 veos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron,